era Rogelio Daniel Rodríguez, alias el Padrecito. Y ahí todos entramos por, nos conocíamos por sobrenombres. Sí. Bueno, ahora en agosto en Fototeca me invitaron porque yo en mi trabajo que tuve aquí en Fundidora metí una camarita escondida y tomé varias fotos de la planta. Sí, yo fui a su charla, estuvo muy bueno. Ah, ustedes. Sí, yo estaba ahí. Ah, bueno, ya sabes. Sí. Los compañeros, aquí esa es una foto de las que tengo miedo, ¿verdad? Uh-huh. Les interesó mucho en la fototeca y dijo, no, eso está para hacer una reunión. Uh-huh. Y sí, estuvo muy bien. Entonces, hay varios compañeros platicando anécdotas y todo, ¿verdad? De lo que pasó, bueno. Accidentes que tuvimos y todo. Entonces, quiero regalarles, pues trabajé yo, como quien dice, cerca de 25 años, uh-huh. desde extra hasta que quedé planta en estructura. Y luego me gustó mucho el trabajo en las calderas, ahí me iba muy bien con los compañeros y ahí me cambié yo estructuras a calderas. Uh-huh. Y ahí hice mi pues hasta el final. Sí. De calderas había un escalafón para la termoeléctrica, cuando cerró la planta aquí, estábamos reparando una planta generadora ahí en la termoeléctrica, ahí se quedó pendiente y todas las piezas afuera. Entonces, ya después, pues, no nos querían una parte, donde quiera ponían anuncios grandotes y dicen, no queremos gente fundidora en las empresas de aquí. Sí, eso pasó, ¿verdad? Cuando cierran, nadie quería contratar. No. Y a trabajar de por sí en uno, ¿verdad? Porque si no había oportunidad. Los más jóvenes a lo mejor se fueron para otro lado. Pero ya los señores que quedamos a alguna edad así, que ni pensionar, ni para ganar, pues andaban mercados sobre ruedas en lo que sean las pulgas vendientes. Sí. Bueno. Fue muy bonito mi trabajo en Fundidora, ¿verdad? Lo recuerdo, lo tengo grabado que casi no hay noche que no sueñe en Fundidora todavía. Compañeros que hace años murieron y todas se aparecen en mi mente, todavía no sueño. Ahí está muy presente. Sí, el primer trabajo que tuve en Fundidora, pues fue en Fábrica de Alambre. Fábrica de Alambre, bueno, nombraba, el señor Cantú salió... tantos fábricas de alambre, éramos rebajas, eran los últimos que entrábamos. Sí. Y teníamos meses de rebote, entraba, venías y rebotaba, no entrabas a trabajar. Y entra otra vez al otro turno, o sea, los tres turnos tenías que estar aquí, a ver si entrabas de casualidad. Uh-huh. Bueno, pues esa vez nos tocó a trabajar a ver los compañeros, éramos cuatro, cinco compañeros, fábrica de alambre, no sabíamos ni dónde quedaba, éramos nuevos, por primera vez entrábamos a los talleres de Fundidora. Sí, y era, pues es inmenso, ¿verdad? Sí, y ahí vamos preguntando, ¿verdad? Entramos, aquí está la puerta, la entrada, ¿verdad? Aquí por las oficinas de trabajo, ¿no? Estaba vigilancia, no entraba uno por un pasillo. Ah, ¿era justo por aquí? Sí, por aquí por las oficinas, aquí estaba vigilancia, y luego entrabas el pasillo y estaban los marcadores, y luego ya entrabas en... Ajá. Bueno, ahí vamos preguntando, llegamos a un, ahí está la aceitera que le decíamos, ahí donde está ahora, enfrente de donde está el Museo de Cera, ahí está un edificio enfrente, ahí era la gasera, la aceitera, le decíamos. Okay. Ahí preguntamos a un compañero, y dice, no, váyase por aquí, de todo derecho. A mí se me hizo hermosísimo ese lugar, por los edificios de ladrillos construidos. Sí. Yo lo dije, aquí parece Europa. Entonces veía los edificios que es maquinaria, que ahora está el Centro de las Artes ahí. Ajá. Bueno, se me hicieron hermosísimos esos edificios y iba yo mirando, porque en cada departamento que pasaba olía diferente. Llegué al taller eléctrico y me dio el olor a alambre quemado. Y me asomé por la ventana, así había muchos rotores de desarmados, hay muchos motores, estaban rotores, estaban ahí los quemados. Y olía muy bonito. Bueno, y seguí caminando y entonces ya olía a madera. Madera, estaba carpintería a un lado, madera de pino. Ah, qué rico, pino. Qué bueno. Qué rico, pues a mí también me encantaba porque me gustaba mucho la carpintería. Y enfrente estaba modelo de carpintería, pero ahí olía la madera diferente, era madera de cedro, de otro olor. Bueno, pues ahí voy humeando yo. Y estaba otro departamento en contra esquina de modelos, era fábrica de ruedas. Ajá. Fábrica de ruedas, ahí está en la mera esquina, ahí está todavía el edificio. Donde estaba con la curta. Okay. Y ahí también, ahí no me tocó ver nada porque a lo mejor no habían terminado. Ajá. Como les daban tareas o cosas así, contratos. Entonces seguimos y me asomé a maquinaria, ahí olía aceite quemado. Todo sí, era sí, teníamos, o sea, de las rebabas, de las rebabas, rebabas que más de los hornos. Sí. Sí. Y enfrente estaba fundición, ahí olía más bonito porque olía a caña de azúcar. Olía a melaza, a los bordes les echaban melaza para que no se pegaran, ¿verdad? Ah, y entonces ya al echar el fierro, el fundido ahí, se levantaba un olor bonito a molienda. Tiene muy buena memoria de, sí, de todo. Y seguimos y en la esquina estaba la oficina de laminación. Sí. Y en contraesquina estaba así, estaba fragua, maquinaria. Uh-huh. Y seguimos para así caminando y estaba la convertidora, que después supe que era convertidora y no sabía nada. Pero escuchaba yo un ruido muy fuerte. De repente escuchaba como un tren gigantesco que hacía. Uh-huh. Y salía mucho vapor por arriba del techo. ¿Qué será eso? Pues nadie sabíamos, ¿no? Dimos la vuelta por uno que después supe que era el acumulador de vapor. Uh-huh. Y llegamos. En el acumulador de vapor estaba el pito que se oye ahora a veces. Uh-huh. Estaba en el acumulador y se estremecía la tierra cuando sonaba el pito porque era muy fuerte. Sí, entonces, ese es el que marcaba la hora. Sí, sí, marcaba la hora para entrar y salir. Sí, su reloj a la hora de la fundidora. Sí, llegamos ahí y enfrente había unos hornos que supe que eran de lupias. Sí. Y se abrió una compuerta y salió un pedazote de fierro. ¡Oh! Cayó unos rodillos ahí. No, pues era un espectáculo. Sí. Y luego volteaba hacia la izquierda y veía el molino, era el 3228, que después supe que era el 3228. Que ese trenesote que a puro vapor se movía. Y metía un fierro y lo sacaba y lo metía. Sí, y seguimos caminando a buscar a la fábrica de alambre. Y llegamos a otro lugar muy, que hacía un estruendo tremendo. ¡Bum! Era el bonito 46. Y, ¿no? Donde las coquilas las aplanaban hasta hacer los planchones. Okay. Brincamos la escalera. Entonces ahí nos dijo otro compañero: no, miren, allá, aquel edificio que está ahí, ese jacalón que está ahí, es fábrica de alambre. Y llegamos ahí a Fabricana. Ya pegado a la colonia cero. Sí, pegó a la colonia, está el hotel así enfrente. Sí, el hotel y luego sigue la colonia. Bueno. La segunda anécdota que tuve, el segundo día que entré, me tocó suerte, el otro turno de tarde también entré. Sí. Que, aceración vieja. Bueno, vamos a hacer aceración vieja. Entramos y pues luego nos fuimos ahí con la oficina para que nos marcaran la tarjeta, nos tomaron nombres y todo. Y a mí me tocó en la campana. Ajá. Y la campana, ¿qué será eso? Y bueno, ya me dicen el padrecito, pues ya tengo iglesia, voy a tener la campana. También tiene la campana. Totalmente, no? La campana y llega el mayordomo y nos dice: ¿qué pasó? ¿Ustedes vienen aquí? Sí, sí, bueno, tú para allá, tú eres campanero. Bueno, está bueno, no me dice que es campana. Ah, sí, ahorita te digo, pero primero vas a hacer eso. Entonces me llevó a un lugar donde había unos carritos chiquitos de tren, pero arriba estaban acomodados unos moldes. Sí. Que eran las coquilas. Ajá. Entonces, tú vas a hacer esto. Mira, había montones de lodo ahí. Tú vas a hacer, agarras el lodo con la mano y les avientas para tapar las rendijas que hay abajo en el molde. Okay. Para que no se, cuando echen el fierro, no se sale. No se sale. Bueno, está bien. Bueno, está bueno. Bueno, al rato vengo. Rodador. Entonces, comienzo yo a echar los pasos. Pero como yo tengo esas cosas de que quiero ser muy artista, no me gustaba cómo estaba haciendo el trabajo. Estaba mucho potente. Entonces tenía un bote ahí de con agua. Ajá. Y mojaba la mano y la. La cielita. Y todo. Una obra de arte. Sí, una obra de arte. Entonces, ya como a la hora y media llegó el mayordomo. ¿Qué pasó ya? Sí, ya nomás me faltan tres. ¿Qué estás haciendo? Dijo, no. Envejeciendo. Ay, qué chulada, no, qué chulada, te quedaron a toda madre, no, qué bruto. Pero las carajas, sí, ya va a picar el horno y todo, no acaba. Pues luego, así, mira, y me han echado otra vez fuerte y me salpicaba todo. Bueno, yo también me enojé, también las aventé. Bueno, terminó el trabajo y dice, y ahora, dice, vas a esperar que toque el pito del horno que va a tocar. Sí. Según lo que oigas, tú vas a dar tantas campanadas. Si es el 1, das una campanada, 2, 3. Ah, está bueno. ¿Y la campana? Pues, ¿dónde está la campana? Y yo la buscaba la campana y nunca la encontré. ¿Dónde está la campana? Ahí está. Y me brincaba y yo no veía ni la campana. Arriba, acá arriba del Tapanco, decía Tapanco, había unas escalitas donde subían los primeros trabajadores, subían los oficiales y todo para donde iba a vaciar, abrir a la válvula. Ajá. Y salía el fierro de la olla. Sí. Por ahí subían, ahí se estaban hasta que acababan. Bueno, pues ahí subí, yo también vi que entraron todos los compañeros y subían. Picó el horno y, y, y yo no toqué la campana. No toqué la campana. Y entonces, esa campana. Sí, yo me... ¡Bum! Sonó una explosión y se vino una nube amarillenta así, bien apestosa, azufre. Sí. Y dije, ¡ah, hijo! Entonces vi que ya se comenzó a llenar la olla y viene el mayor muy enojado. ¡El campanero! ¿Dónde está el campanero? ¡El campanero! Aquí estoy. ¿Por qué no suena la campana? Y que agarra él un fierro y había colgado el techo, había un cable así con un ángulo así de fierro y comenzó tocando. Sí, ya estaba ahí. Y tocando y decía la campana y...